Hola, mi nombre es Samuel Orlando Miranda, soy del Grado TV y les vengo a decir una copla de La Paz. Que viva la paz en nuestra querida nación, para que podamos vivir en armonía y amor.